hoy aquí te dije que yo te quiero verte así, feliz, feliz con todo lo que tienes y vivir un mundo que aún se puede sonreír. En este penúltimo programa del año entrevistamos a Manuel Magallanes. Os voy a poner un vídeo suyo de presentación llamado Cortometraje Sueños. Hace muchos años que hombres y mujeres han perdido la capacidad de soñar como antes. Aunque cada vez sean menos, parece que todavía quedan algunos que creen de corazón que los sueños existen. Bueno, a ver, más que el dónde me sale más fácil el cómo. O sea, me gustaría despertarme con mucha energía y al mismo tiempo con mucha serenidad, con mucha paz interior. El dónde, pues casi me da igual, pero pues ya puestos a pedir, pues qué sé yo, en una casa muy agradable, pues en plena naturaleza, me da igual si es mar, si es monte, pero eso, pues que no sé, que no haya hormigón, que no haya asfalto, que haya árboles, que haya pájaros, que haya, no sé, pues buen rollito y gente bonita y eso. Soy Ana de Bilbao. Hola, soy Susan, soy de Inglaterra, de Manchester. Soy Carla de Logroño. Soy Natalia de Logroño. Soy Sergio de Logroño. Mi nombre es Felipe, soy de San Sebastián y vivo aquí en Logroño ahora. Me llamo Jesús Llousa y soy de Logroño. Y yo Marina y soy de aquí de Logroño. Soy María José, soy nacida en Tarragona. ¿Dónde te gustaría despertar una mañana? ¿Una mañana? Buah, pues... Yo... La verdad que no se me ocurre, si digo la verdad. Una mañana cualquiera. ¿Dónde me gustaría despertarme una mañana? Pues en una cabaña. Me gustaría despertarme en París con mi novio. En el monte y si es posible que esté nevando. Siempre me ha gustado ir allí y todo el mundo va y yo al final no voy nunca. Y me encantaría despertarme allí en una habitación muy bonita, donde esté muy a gusto y donde pueda sentir una experiencia nueva y viajar a otros sitios. Me gustaría muchísimo. Sería despertarme, mira, en Gran Canaria, porque tengo un viaje programado para el día 20 hasta el día 2 y quisiera estar mañana mismo, quisiera estar allí. La ilusión que tengo es la ostra, de verdad. En una casa de campo, con el sonido de los pájaros y la tranquilidad del campo, de la naturaleza. Me gustaría despertarme todas las mañanas en una playa muy tranquila y con gente querida a mi alrededor. Haciendo cosas diferentes, viendo la naturaleza, que es lo más lindo que hay en el mundo. Me gustaría despertarme en casa de mis padres con una buena taza de té a mi lado. Me gustaría despertarme en una cama muy grande. Con despertarme es que me hable, francamente. Con un buen ambiente de relajación. Pues... qué difícil. Pues mañana mismo me gustaría despertarme... ahí es donde me gustaría despertarme. Pues en Tailandia. A la orilla del mar, ahí tumbada en la arena, sintiendo la brisa, metiendo los pies en el agua azul y mirando el cielo. ¿En la cama? ¿En Italia? ¿En una furgoneta? En una isla sin gente, sin nadie, solo yo y la playa. En la cama de Elena, naturalmente, que duda cabe. En medio del monte, en una cama enorme, en una casa en medio del monte. ¿Tortuguero o Costa Rica? ¿Ahí con las tortugas desobando? Con el calorcito de la chimenea, con alguien a mi lado y con tiempo para seguir en la cama. En la cama con Elena en Costa Rica. ¿En la cama con los dos en la playa de Costa Rica? ¿En la cama de Costa Rica con los tres? Va, venga, sí, lo hacemos. Una playita con bien de sol y mucha tranquilidad. Ahí me gustaría estar. En mi casa, con mi familia. Al lado de mis amigos, sobre todo. Pues me gustaría despertarme hace 20 años, un sábado por la mañana. Yo en un lugar totalmente distinto aquí. No sé, algo diferente. Algo que me pueda sorprender. O... cuando ponían aquellos programas preciosos en la tele de la bola de cristal y tal. Una mañana de frío. Y volver a revivir esos momentos. Atrévete a soñar. Un día comprenderás que la vida es corta y que cada segundo que pasa no volverá jamás. Thank you. Nunca dejes que alguien te diga que tú no puedes hacer algo. Si tú tienes un sueño, tienes que protegerlo. Si tú deseas algo, ve y consíguelo. A la pregunta de cómo les gustaría despertarse, yo me quedaría con dos de las respuestas. Una de ellas es, con despertarme me vale, francamente. Y la otra, a la orilla del mar. Atrévete a soñar. Un día comprenderás que la vida es corta y que cada segundo que pasa no volverá jamás. ¿Creéis que hemos perdido la capacidad de soñar? Espero que no. Desde luego, yo no la he perdido. Hay que seguir soñando. No con mundos imposibles. Con mundos posibles, aunque sean difíciles de conseguir. No con sueños imposibles y reales, sino con sueños traducidos a objetivos, a misiones en nuestra vida. ¿Cuál es mi sueño? Poder hacer realidad mi proyecto de vida, de mi cita perfecta. Poder unir a las personas, poder ver sonrisas en las veladas, poder llevar la ilusión a las personas que la necesitan y que personas que quieran relacionarse de una forma sana y divertida, aunque no busquen una pareja, encuentren un espacio en el que compartir y conocer gente de una forma diferente. ¿Cómo me gustaría despertarme? Me encantaría despertarme una mañana en la que no haya puesto el despertador, aunque siempre me despierto antes de que suene el despertador. Yo le llamo ilusión por saber que me deparará el nuevo día. Me encantaría despertarme acurrucada al lado de la persona que quiero, no mejor, que amo. Que esta persona me despierte con un tierno abrazo y un dulce beso. Hacerme la remolona, que él se levante y traiga el desayuno para los dos. Un poco machista, ¿no? Oye, esta es la forma en que me gustaría despertarme, así que... Me traería un té para mí y seguramente un café para él, con unas tostadas de mermelada, algo especial porque siempre desayuno unas simples galletas. Y me trajese una pequeña flor, claro. Desayunaríamos tranquilamente en cualquier lugar del mundo, eso no importa. Cogeríamos en dos libros, él me leería un párrafo que comentaríamos y yo le leería un párrafo de mi libro que comentaríamos también. Y así, sin ninguna prisa, haríamos planes para el día, algo tranquilo, algo relajado, un plan común. Sobre todo, el de un bonito y placentero día juntos, sin prisas, con muchas pausas y mucho amor. Os invito a que entréis en nuestra página de Facebook, Tu Cita Perfecta, y que nos dejéis cuál es vuestro sueño y cómo os gustaría despertaros. Os enviaré un regalito virtual. Palabra de Celestina. Hoy estoy especialmente romántica, serán las fechas. Os dejo con la canción de Tamara, Soñar Contigo. Esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que te diga que me vuelves loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas. Dejaré que me tomes por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mío, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito. Que tu piel sea el forro de mi vestido. Déjame que te coma solo con los ojos, con lo que me provoca. Yo me conformo. Si algún día diera con la manera de hacerte mío, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Copa vacía. La copa vacía. Déjame esta noche soñar contigo. Yo te regalo una sonrisa escrita para que la guardes y el dibujo de un sueño en tu cuaderno. Una palabra perfumada y un día de sol con tu nombre. El abrazo infinito de todos los árboles y un canto suave para que duermas. La mirada más tierna, el color de una nube y un beso en tu alma para que me recuerdes siempre y en tu corazón me guardes. Dulce y triste como un amor sobrecogido, con largos suspiros de lo profundo de un sauce. Poco a poco va saliendo la luna. Una rosa para decirte que te amo. Pensaré en ti. Pensaré que te conocí. Sentiré tu presencia. Sentiré que estás aquí. Sabré que existes. Sabré que me conoces. Y siempre me ilusionaré como el día en que te conocí. Durmiendo, soñaba contigo, desperté y seguí soñando. Imaginé que existías, sentí que te quería, pensé que te amaba y volví a soñar que me querías. Veo a lo lejos tu mirada, me hechiza, me cautiva, eres tú, llena de ti, me enamoras, sí, es amor, caigo rendida en ti, es amor, lo reconozco, es amor. Mientras el amor sean tus ojos, estaré sujetando tus deseos. Mientras tu placer sea mi alegría, estaré debajo de tus sueños. Mientras tu amor me pertenezca, estaré ahí regándote mi vida. Porque tú eres yo, y yo vivo soñándote porque mi mundo son tus sueños, y tus sueños son deseos. Porque te quiero y quererte es mi camino, el camino que amo, tú. Quiero una de tus miradas para enmarcarlas con mis recuerdos, para enterrarla en mis tesoros. Quiero todas tus miradas, para saber que me amas, para vibrar al son de tus ojos y no dejar de amarte. El sentimiento de querer como la luna quiere el mar, como el mar posee tu piel. La pasión de sentir como la tierra siente tus pies, como el aire te llena de sus caricias, como yo suspiro por tenerte. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás a esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Si quieres vivir algo bonito y real, apúntate a nuestras veladas y aprovecha las ofertas navideñas. En breve os avisaremos de fechas para veladas y charlas relacionadas con el mundo de las emociones y las relaciones. El año 2012 viene cargado de bonitas propuestas de tu cita perfecta y espero que tenga vuestra aceptación porque lo estoy esperando con mucho cariño e ilusión. Os voy a poner una bonita música instrumental con el nombre de Nostalgias, que evoca esta nostálgica época navideña, mientras presento y contacto con Manuel Magallanes, el entrevistado de hoy. Hoy entrevistamos a Manuel Magallanes, cortometrajista de origen portugués, que vive en Logroño y que ha escrito el libro Mi ópera prima, entrevistas a cineastas noveles. En Tu cita perfecta, el cine es una de nuestras pasiones y creemos que el cine está estrechamente vinculado al mundo de las relaciones y las emociones. ¿Quién no se ha besado por primera vez en un cine con la persona que le gustaba? Manuel nos comenta que su película preferida es Su vida. Desde que es cineasta, su obsesión es capturar la vida con la cámara. No pretendo hacer reír o llorar, otros lo hacen mejor que yo. El cine, tal como lo concibo, es un trabajo de exploración y de búsqueda. Admiro desde hace muchos años a cineastas como Steven Spielberg, Steve Buscemi, Isabel Cruzet, Tom McCarthy, Woody Allen, Clint Eastwood, entre otros. Cuando termino un cortometraje o película, suele ser en el que he dejado mi huella personal. Soy autodidacta, aprendí a realizar cine viendo a otros directores, observando sus métodos de trabajo. Se aprende mucho, viendo las obras de los otros. Quiero hacer cine para compartir mis pasiones con los demás. ¿Me escuchas, Manuel? Sí, sí. Vale, ahora sí. Ahora ya te oigo muy bien. Gracias por concedernos esta entrevista. Bien. ¿Qué significa para un cineasta novel realizar su primer cortometraje? Bueno, cortometraje o largo, ¿no? Mejor, ¿no? Eso es. Bueno, explícanos un poco tu obra. Bueno, yo llevo en el mundo del cine más de 20 años y sí. Vinculadas al mundo del cine, no haciendo siempre cine, ¿no? Pero bueno, no haciendo siempre cortos ni largos, pero en el mundo del cine, ¿no? Sí. Y bueno, pues esa es un poquito mi experiencia. He trabajado en algún largo como auxiliar de producción, en cortometrajes, y también he hecho dos cortometrajes propios, míos. Muy bien, perfecto. ¿Es verdad que los actores son unos grandes tímidos? Bueno, yo creo que los actores... depende de los actores y depende del director. Ajá, muy bien, perfecto. Yo creo que la clave está en dar muchos ánimos a los actores, ¿no? Y que se sientan bien. No sé, yo creo que es un mundo complicado, ¿no? El mundo de los actores. Muy bien. Estamos teniendo un poco problemas de sonido, pero bueno, esperemos que se solucionen. Vamos a ver. ¿El cine es una forma de expresión, Manuel? Sí, yo creo que es un medio pues en el cual se transmiten emociones, ¿no? y ideas. Yo creo que queda así un poco de eso. Muy bien. En tu libro que presentamos, Mi ópera prima, entrevistas a cineastas noveles, uh-huh. ¿Has plasmado vivencias tuyas y de otras personas? Bueno, más de otras personas. Ajá, muy bien. Sí, más de otras personas, de los directores que están en el libro, ¿no? Uh-huh. Más que propias. De acuerdo, o sea que ha sido un poco más espectador. Sí, sí, yo he sido he querido estar en un plan más de, ¿no?, de mero espectador, ¿no? Y he dejado todo el tema del protagonismo a los directores, que realmente son los que hay que dar a conocer. Muy bien, de acuerdo. ¿Qué te llevó al mundo del cine? ¿Lo has tenido claro siempre o es algo que te ha motivado con el tiempo? No, bueno, yo desde pequeño. Ajá. Pequeño, imagino como toda la gente que está metida en este mundillo del cine, pues desde pequeño viendo películas de cine y imaginando y soñando que no, que verte a hacer una película o estando dentro de una película, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde pequeño, yo creo que desde que me acuerdo que tengo, pues desde los ocho años o así más o menos, yo me acuerdo ya que en mi cabeza ya rondaban. Ya, o sea que hay niños que quieren ser futbolistas o bomberos y tú querías ser cineasta. Sí, bueno, pues sí. Ajá. O director o escritor, ¿no? ¿Qué es lo que más te motiva? Bueno, a mí me motiva más lo que es ser director, me motiva Ajá. más en el cine, ¿no? Porque realmente el escribir un libro es muy complicado, ¿no? Este libro no ha sido muy complicado escribirlo porque en realidad lo han escrito ellos, ¿no? Los directores, ¿no? Uh-huh. Los que están en el libro, ¿no? Porque realmente yo me he limitado a hacer preguntas, ¿no? Y ellos han contestado. Entonces, pues bueno. Pero yo creo que es más complicado, pero también más bonito, ¿no?, hacer cine. Uh-huh. Muy bien. Vamos a ver, ¿el cine te ayuda a relacionarte mejor contigo mismo y con los demás? Bueno, depende. Bueno, a mí ni me ha ayudado ni me ha dejado de ayudarte. Quiero decir, bueno, que bueno, todo eso, lo bueno es relacionarte con gente, conoces a gente nueva y gente con otro tipo de ambición en la vida, con otras opiniones, y bueno, sí. Ya, yo, bueno, mi pregunta iba más bien porque al conocer el cine, ¿no?, si te ayuda a relacionarte mejor contigo mismo, quiero decir, a conocerte mejor, ¿no?, pues tus gustos, hacia dónde va tu vida, hacia tus objetivos, ¿no? Bueno, a mí personalmente no, pero bueno. Vale, y luego, claro, si tú te relacionas con gente con tus mismos objetivos e intereses, pues te ayudará a relacionarte mejor, se supone. Bueno, sí, pero en el mundo del cine, pues como es un mundo pues un poco raro, como quien dice la cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, es importante que relaciones con la gente, conoces a mucha gente y bueno, sí. Vale. ¿A qué personas va dirigido este libro? ¿Para entusiastas del cine o para las personas que se dedican profesionalmente a ello? Bueno, va dedicado a toda la gente que le gusta el séptimo arte, ¿no? Entonces yo creo que independientemente que sea personas normales y corrientes de la calle a personas que están metidas en el mundo del cine, como cineastas, como cortometrajistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, va un dirigido a toda la gente que le gusta el mundo del cine, que es un libro tan, no sé, tan ameno, ¿no?, que cualquier persona lo puede leer, ¿no? Con que le guste el cine, de acuerdo. No va destinado así, a un tipo de, no sé, de lector en especial. Muy bien. Javier Albarracín, productor de cine, ha opinado sobre tu libro, que son 15 testimonios de superación y creencia en uno mismo. Para él, este libro debería ser considerado como un auténtico manual de autoayuda. Eso es lo que comentan un poco, para cualquier emprendedor que considere inviable su proyecto. La estructura dada por su creador aporta una emotividad especial a todos y cada uno de estos proyectos hechos realidad. Entonces, según Javier Albarracín, este libro no va solo dedicado a cineastas y tampoco para cualquier emprendedor, sino para aquellos que les resulta difícil o ven imposible sacar adelante su proyecto. ¿Por qué, Manuel? Bueno, yo creo que si haces algo en lo que crees de verdad, ¿no? Yo creo que pones toda la carne en el asador, pues es probable que todo o casi todo te salga bien, ¿no? Yo creo que uno de otra manera, y si no es de otra manera, pues yo creo que estás condenado al fracaso, ¿no? Porque es así, ¿no? Tienes que creer en tu proyecto. ¿Pero basta simplemente con creer en tu proyecto para que te vaya bien? Bueno, no solamente en eso, claro, por supuesto. Tienes que tener mucho apoyo a tus espaldas. Uh-huh. Y tener un proyecto o un producto importante, ¿no? Porque realmente el cine es un producto, ¿no? Cuando haces una película, sea un corto o un largometraje, estás vendiendo un producto. Uh-huh. Entonces, claro, entonces cuando desde el momento que te embarcas en ese proyecto, sacar adelante ese proyecto, pues tienes que poner lo que le acabo de decir, toda la cara en el asador y confiar que salga todo bien. Porque, uh-huh. porque mucha gente, aspirantes a cineastas, hay montones y hay muchos de ellos que se quedan por el camino. Entonces tú tienes que confiar en tu proyecto y decir que tu proyecto es el mejor de todos. Uh-huh. Entonces yo creo que es así. Vale. Javier Albarracín también comenta que es un libro emotivo. ¿Por qué? ¿Es porque los sueños se hacen realidad con esos proyectos? Porque aunque parecían sueños imposibles, se cumplen. ¿Cómo es posible que algo que parece imposible se haga realidad? ¿Hay algún método? Bueno, el método, pues hay muchos métodos, pero yo creo que el método principal, no de todo, y creo que en la vida, que es lo más importante, es intentar convertir los sueños en realidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que es lo que más destaca de todo esto. Ya. Porque sirve para todo, ¿no? No solamente para el cine, ¿no? Yo creo que ya. En la vida es así, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas personas que tienen sueños en su vida y, bueno, primero les puede estar costando mucho, ¿no? Hasta que lo consiguen, ¿no? Pero también es verdad que igual nunca consiguen ese sueño, aunque pues crean en él y no sé. Bueno, pues también yo creo que también, claro, por eso, pues igual que hay gente que a lo mejor le gustaría tener un avión y es una cosa imposible, ¿no?, de tener o lo que sea, ¿no? Ya. Yo creo que también como seres humanos tenemos que ser también humildes, ¿no? En ese sueño, ¿no? Sueños que se puedan convertir en realidad, porque si vas a tener un sueño que jamás vas a convertir en realidad, pues... No, pero uh-huh. Yo creo que hay que buscar las cosas factibles, no cosas imposibles, ¿no? Uh-huh. Porque hoy en día hacer un corto, hacer un largo no es una cosa imposible. Uh-huh. Entonces, pues, dentro del mundo del cine nada es imposible. Uh-huh. Por eso mismo el cine es sueños, ¿no? Que tú transmites a través de la imagen, pues, tus sueños, ¿no? El sueño de un director, ¿no? Que lo que quiere transmitir. Uh-huh. Muy bien. Javier Ponce, director de cine, nos comenta, nunca olvidaré la noche anterior al primer día de rodaje de mi primera película. La imposibilidad de dormir justo antes de cumplir el sueño de mi vida, sumado a la necesidad de dormir para dejar de soñar y vivir mi sueño en condiciones, nunca olvidaré cuando dije, más bien, fue un hilillo de voz, corten, tras el primer plano en mi primera película, y pensé, ya soy director de cine, ya soy lo que siempre quise ser, acabo de serlo. Todos los miedos y todas las dudas surgieron sobre si lo que acababa de hacer era algo digno o una absoluta ridiculez. Creo que todos los que emprendemos algo o hacemos algo distinto sentimos ese vértigo y necesitamos saber que estamos en el camino. ¿No te parece, Manuel? Sí, correcto, porque ese es el colmar de, ¿no?, de un director que realmente lleva muchos años metido en el mundo del cine y que al final ve que ya puede convertir en realidad su sueño de hacer su largometraje, ¿no? Entonces yo creo que toda la gente que está metida en el cine, casi todos empiezan en el mundo del cortometraje y al final... el destino de esa persona es hacer su primero largo, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues es el reunir todos esos años, todo lo que ha aprendido, pues no convertir, hacerlo realidad en un largometraje. Uh-huh. Muy bien. Entonces, bueno, muy bien. Javier Ponce también nos dice que este libro transmite a la perfección esa sensación, ¿no? La de enfrentarse a una ópera prima y exponerse al juicio de los demás. La de exponerse al mundo, al cual no le importas nada ni te conoce de nada, y poner en evidencia si eres o no director de cine. Supongo que es como la sensación de estar expuesto, de salir a un escenario en donde te encuentras solo, aunque estés acompañado, y de decir, aquí estoy yo. Sí, correcto. Porque hoy en día, pues, hacer una película es bastante complicado, pero no difícil, ¿no? Ni imposible, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, hay que trabajar mucho y... Bueno, hay que tener un gran presupuesto también, ¿no? Bueno, depende. Productora. Depende, ¿no? depende, porque aquí en mi libro, yo, para la gente que pues que lo pueda leer, ¿no? Ojalá sea bastante gente que lo pueda leer y que le guste. Uh-huh. Pero aquí en este libro hay dos personas que han hecho dos largometrajes, uno con 600 euros y otro con 3.000 euros. Fíjate. Uh-huh. Entonces te quiero decir que, bueno, es cine independiente, pero bueno, que no es imposible hacer una película hoy en día en España con poco presupuesto. Ahora, uh-huh. depende mucho, claro, depende qué historia quieres contar, ¿no? Yo siempre creo que... desde que dije antes que un cineasta tiene que también tener su parte humilde, ¿no? Entonces, uh-huh. estamos en España, el cine hoy en día en España, pues es lo, a nivel económico estamos como estamos, entonces no puedes aspirar a hacer un largometraje con 5 millones de euros porque no los vas a encontrar. Uh-huh. Para un cineasta novel, ¿no? Me digo, ¿no? Sí, sí. Entonces, tienes que buscar siempre la forma más barata de acceder a ese primer largometraje. Entonces, uh-huh. claro, depende mucho también de la historia que quieres contar, del guión. Uh-huh. Cuanto menos actores y menos localización tengas en una historia, pues más económico te va a salir hacer una película. Pero bueno, eso ya depende de todo, cada uno. Yo, pero que te quiero decir que la idea es esa, que en el libro sale de dos entrevistas que ha realizado dos directores que se han gastado unos 600 euros y otro 3.000 euros. Entonces, sí. sí que es posible hacer una película con poco dinero. Pero ya, sí que fuera. Hay pocos. Sí. No, la verdad que realmente poco dinero, sí, sí. A ver, Javier Ponce comenta que si somos de los que aman el cine, soñamos con hacerlo, admiramos a quienes lo hacen, nos recomienda que leamos tu libro. Es la mejor aproximación a esos miedos e ilusiones que solo surgen una vez en la vida. La noche anterior de empezar a rodar la primera película. Nos anima a que nos aproximemos si nos atrevemos. ¿El cine es para los valientes, Manuel? Bueno, sí... Yo creo que sí, porque, hombre, para valientes y también se puede decir que un poco alocaos, ¿no? Alocaos porque te metes en un mundo que no sabes cómo vas a salir, ¿no? Uh-huh. Porque es un mundo muy... Es un mundo del cine muy muy completo, muy, muy complejo, porque, claro, tú, la vía del cine, lo que es empezar a hacer un proyecto, empieza desde el guión, ¿no? Y no sabes hasta dónde va a terminar, ¿no? Y hasta uh-huh. que no ves tu película estrenada así en un cine o en un... o en un videoclub que ha salido a la venta en DVD o en la tele, bueno, es el poder decir que he hecho algo, ¿no? Sí, hoy he escuchado una noticia que ha comentado Paula Chavarría, ¿no?, que por el tema de la piratería, que iba a dejar de escribir. Me ha dejado un poco alucinada, ¿no?, porque la verdad que es una de mis escritoras preferidas. Sí, yo también lo he leído. Pero bueno, esto pasa a la piratería, lamentablemente, también pasa en el ámbito del cinematográfico. Ajá. Y bueno, y la gente no deja de hacer películas. Entonces no sé hasta qué punto. Bueno, esa es una cosa. No sé, igual ha sido un tema publicitario, ¿no? Para vender más su libro, pienso yo, no sé, bueno, puede ser. Pues no lo sé, o algo. O un rebote, ¿no? Porque bueno, una escritora como ella, ¿no?, que es algo vocacional para ella y tal, pues que, no sé, que deje de escribir, vamos, la verdad es que sería una pena. Bueno, también es como el tema del cine o el tema de la música, ¿no? Entonces, hoy en día el cine se bajan películas a miles y miles, igual que música. Entonces, y la gente no deja de hacer películas y la gente no deja de sacar discos, ¿no? Entonces, por eso. Yo también creo que, no sé, pero bueno. No sé, yo creo que o ha sido un rebote o no sé, pues, esperemos que no lo cumpla. Pues vale. Javier Echaniz, guionista, comenta sobre tu libro que es una inesperada joya de libro. Impresionante, ¿no?, que digan algo así sobre tu obra. ¿Te sonroja algo, Manuel? Pues sí, porque por una persona como yo, que también soy un novel, ¿no?, a nivel de escritor, sí, que es mi primer libro que he escrito, pues sí, es importante y uno se, pues es no sé, muy muy importante, ¿no?, que una persona te diga que tu libro, pues hombre, que merece la pena leerlo, ¿no?, y después, bueno, que cada uno valore, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, es importante. Sí, no, pero que alguien dentro del mundillo, ¿no?, que sí, no sé, que opine sí, algo sobre ti, sí, además, algo tan importante. No te conoce, ¿no? Porque aquí, sí, claro, son personas que han colaborado en el libro, pero que no me conocen directamente, no como persona. Entonces, no pueden valorar como persona como soy. Sí. Me pueden valorar. Sí, han valorado tu trabajo y ya está. Sí, pues sí, sí, entonces sí, da gusto, ¿no? Así poder, por lo menos dices, pues bueno, has hecho algo, pero que por lo menos hay gente que valora, ¿no?, tu trabajo. Entonces, ya, igual que yo, por ejemplo, la mayoría de las entrevistas que hago en la radio son a personas que conozco, he tenido una relación, ¿no? Pero bueno, cuando vi en Facebook tu libro me pareció interesante y tampoco nos conocemos, ¿eh? Pero pues también estoy haciendo una entrevista, con lo cual es algo parecido. Muy bien. Javier Echani dice que, en su opinión, aparte de su amena lectura, el libro aporta elementos útiles para todos aquellos cineastas que siguen soñando con realizar su primer largometraje. ¿Ha sido difícil hacer ameno un libro sobre cine? Pues no, ameno no, porque yo he disfrutado. He disfrutado escribiendo este libro porque realmente es un libro que yo me gustaría haberlo leído hace años. ¿No? Ah, eso es importante, claro. Porque claro, entonces yo he visto que las lagunas que existían y que existen, ¿no?, hoy en día a nivel literario, entonces dije, bueno, voy a intentar, ¿no?, profundizar en esos temas para poder transmitir a las demás personas que leen mi libro en un futuro, porque realmente, cómo se hace una película, ¿no? Porque aquí en este libro, a través de las respuestas de estos directores, uno va a aprender cómo se hace una película. Si es un amante del cine o si es una persona que esté metida en el mundillo del cine a nivel de cortometrajista, ¿no? Porque toda la gente, como dije antes, cuando empieza un cortometraje, al final acaba haciendo un largo. Sí. Ajá. Y entonces aquí yo doy toda la información necesaria a través de estas respuestas de estos directores, realmente cómo se hace una película, cómo han hecho su película. Pues desde el guión hasta el estreno, pasando con qué cámara han rodado la película y por qué han rodado con esa cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información que es una información muy necesaria para aquellas personas que están empezando o aquellas personas que quieren dar salto al primer largometraje. Ya. Entonces es un libro que les va a servir de mucha ayuda. Hay dos cosas que has dicho, ¿no? Una, que claro, si tú te has divertido escribiendo el libro, lo normal es que lo transmitas. Entonces por eso a las personas que han leído tu libro les habrá parecido ameno. ¿No? Un sí, poco, sí, ¿no? Sí. Toda la gente que ha leído el libro y me ha contestado, me ha dicho que les ha encantado, ha sido un libro muy, muy, muy ameno de leerlo y muy, muy divertido, ¿no? Porque también hay preguntas que he querido meterme mucho en el aspecto personal de cada, ¿no?, de cada director, no solamente en aspecto, ¿no?, de su trabajo, pero también el factor humano, ¿no? Porque a mí es una parte que me gusta, ¿no?, de transmitir, ¿no? Y hay que intentar, pues, transmitirlo a través del libro, ¿no? Saber un poquito quién es esa persona que hay detrás, ¿no? Porque a veces, yo que sé, podemos hablar de uno de los directores de mi libro, por ejemplo, como es Gaby Báñez, mucha gente la habrá sonado quién es esa persona, pero por detrás de esa persona hay un ser humano, ¿no? Entonces es una parte que mucha gente no desconoce, ¿no? Entonces yo he querido transmitir pues, en un par de preguntas o tres, ¿no? Entonces, bueno, yo también creo que es por eso es también tan importante, ¿no? Porque, bueno, me habías transmitido que no te gusta hacer entrevistas de radio y tal, ¿no? Pero claro, yo te entiendo, ¿eh? Pero claro, también tampoco te conocemos si no haces entrevistas, si no te haces un poco visible, aunque sea a través de tu voz, ¿no? Yo te diré que a mí, por ejemplo, el tema de hacerme fotos tampoco me gusta nada, pero muchas veces las tengo que hacer por mi trabajo, ¿no? Yo siempre digo, porque claro, es que mucha gente me dice, porque yo, claro, que yo, como a llevar muchos años en este mundillo del cine, conozco gente que lleva, yo llevo más de 20 años, yo conozco gente que a lo mejor lleva 2 o 3 años y sinceramente se creen que ya son Spielberg, ¿no? Ya, bueno. Yo respeto y hay gente de, ¿no?, doctor. Ya, supuesto, bueno. ¿No? Sí, bueno, pero hay gente que siempre le va a gustar la notoriedad exagerada, pero bueno, eso siempre va a ocurrir. Yo estoy tan humilde en ese sentido que yo no me considero nadie, ¿no? Entonces yo simplemente que voy aprendiendo en cada paso. Ya. Sí, pero para darte a conocer es imprescindible que salgas de un poco de tu mundo para vender tu libro, en definitiva. Sí, pues sí. Hombre, por decir esto, ahora que acabo de acordarme, el otro día salí en la revista de Academia de Cine y han hecho una pequeña entrevista, me han hecho una reseña, ¿no?, sobre mi libro. Ajá. Y eso es importante, ¿no? Pero claro. Bueno, eso es importante también. Claro que sí, por supuesto. ¿Qué elementos útiles fundamentales ofrece este libro para esas personas que sueñan con realizar su primer largometraje? Hombre, yo creo que ofrecen toda la información necesaria para iniciarse en el mundo del largometraje, del primer largometraje, porque aquí se enseña a través de los, ¿no?, de los directores, no solamente cómo se escribe un guión, como realmente cómo buscar la financiación, que es una parte de las más importantes, sino la más importante, ¿no? Y después ya está todo hablando, ya partimos hablando del casting, qué aspectos, ¿no?, han tenido los directores para buscar el actor para ese personaje de ese guión. Y después ya se enfrentan al rodaje de la película en sí, qué equipo han contado, qué tipo de cámara, lo que acabé de decir antes. Y no solamente en esos aspectos, mucha gente pues también tiene que conocer qué tipo de cámaras son las mejores de hoy en día en el cine, ¿no? Hoy en día está muy de moda el cine digital, ¿no? En digital. ¿Y por qué? ¿En qué aspectos? ¿Y por qué usar esa cámara? ¿Y por qué no la 35 milímetros? Bueno, muchos aspectos, ¿no? Yo creo que es un libro fundamental. Yo creo que cualquier persona que esté metida en el mundo del cine o va a empezar en el mundo del cortometraje, yo creo que debería tener este libro o por lo menos de leerlo. Muy bien. Javier Bilbao, director de fotografía, dice sobre tu libro que tiene algo que le diferencia de la mayoría de libros de cine, que uno puede encontrar y que a su vez le da un valor único. No es ningún estudio, no está escrito con intención dogmática. Es un libro en el que los directores hablan de sí mismos y de su obra en primera persona. El autor del libro adopta una discreta actitud de mejor relator, dando al director todo el protagonismo. Si hubiera que hacer una comparación con ese mundo del cine, este libro no sería una película, sino un documental. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tú crees que hay otras personas que diferencian este libro de otro sobre cine? Bueno, la primera diferencia que yo quiero destacar de este libro es que es un libro, ¿no?, que está destinado al 100% a cineastas españoles. Ajá. Hoy en día, a nivel editorial, de estos libros hay algunos parecidos, hay tres o cuatro libros, creo que son tres, pero claro, se adentran en las obras de directores extranjeros y no hay un libro como este escrito en el mercado español, dedicado 100% a los cineastas españoles, no hay ninguno. Vale. De esta forma, entonces lo que hay que destacar y cuál es la diferencia que hay entre ellos, pues esa es la primera diferencia, ¿no? Uh-huh. Que no hay ningún director en este libro que sale que sea extranjero, entonces son todos españoles. Pues yo creo que no hay que dar a conocer primero, yo creo que lo que hay en nuestra tierra, ¿no? Directores que están saliendo en el mundo del cine. Uh-huh. Muy bien. ¿Hay algo que quieras destacar, algo que no hayamos comentado? Pues no, de momento así a primera vista no. Vale. Creo que todo ha quedado... Sí, vale. He presentado al principio del programa tu vídeo del cortometraje Sueños. ¿Cuál es el sueño que te gustaría haber realizado, Manuel, y cómo te gustaría despertarte? Bueno, a mí, pues bueno, como tengo planteado hacerme paño de bien, si todo sale bien, un cortometraje, pues yo me gustaría despertarme una mañana, pues, en el rodaje de mi primer largometraje. Muy bien. Perfecto. Sí, ese es mi sueño y es el sueño que llevo muchos años queriendo alcanzar. Muy bien. Pero bueno, es poco a poco. Vale. Cuéntanos, Manuel, ¿dónde se puede adquirir tu libro? Bueno, el libro se puede adquirir en cualquier tienda, en cualquier librería a nivel nacional. Uh-huh. No físicamente, porque alguna librería sí que lo tiene físicamente, pero en otras no lo tienen, pero se puede pedir. Vale. Van a leer cualquier lector que quiera comprar el libro, va con el nombre y va a una librería y lo encarga directamente a la librería. Pero lo que es físicamente, por lo menos lo que se puede a través de mi editorial, en Madrid está en la librería 8:30. Muy bien. Eso es lo que se hace de cabeza, pero además ya no sé qué es la editorial la que tiene todo el listado de todas las librerías, entonces ya hasta ahí no puedo... Vale, de acuerdo. Estás escribiendo un segundo libro que estás empezando a escribir, creo. ¿Tiene algo que ver con este anterior? Sí tiene, pero completamente distinto, porque el primer libro está destinado a las primeras, ¿no?, el primer largometraje, y este segundo libro que estoy empezando a escribir va a estar dedicado también al cine español, pero a cine independiente. Ajá, vale. Independientemente es lo que acabamos de decir, ¿no?, con películas con bajo presupuesto. Muy bien. Vale, sobre nuestro sistema de encuentros que está triunfando en todo el mundo, las veladas de speed dating, ha habido diversas películas. ¿Qué opinas sobre este sistema de encuentros? Bueno, lo encuentro pues indispensable para toda aquella gente que se quiere relacionar, ¿no? Uh-huh. No solamente a nivel amoroso, pero bueno, en todos los aspectos, ¿no?, de sí, la vida. Y uh-huh, bueno, y se han hecho varias películas hablando sobre este sistema, como puede ser, pues, 8 citas, ¿no?, que es un largometraje que se uh-huh, que se hizo, y entre otras. Sí. Pero bueno, sí, me parece atractivo, ¿no?, que bueno, sí, que que la gente pues bueno pueda disponer de otra arma para poder relacionarse con otras personas, ¿no? Yo creo que eso es, la verdad que es una bonita, sana y divertida forma de conocer gente, sí. Que de otra manera sería difícil de conocer, ¿no? Sí, la porque verdad hoy en día con la vida que llevamos todas las personas, no era más también, ¿no? Pues es que no hay herramientas, a veces es que falta tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, sí. Bueno, sí. La verdad es que sí. Muy bien. Pues gracias, Manuel, por tu disposición y esperamos que tengas mucho éxito con tus libros y tus cortometrajes. Vale, gracias. Nos seguimos en Facebook y un abrazo. Venga, gracias entonces. Vale, de acuerdo. Vale. Ya hemos acabado de colocar los secretos del éxito de Ogmandino en nuestra página de Facebook. Tu cita perfecta. Esperamos que os hayan gustado. Colaboramos con asociaciones, colectivos, empresas, psicólogos y medios de comunicación, con todo aquel cuya motivación principal sea unir a las personas. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Gracias a todos por escucharnos y a Manuel Magallanes por su entrevista. Os recuerdo que enviaré un regalo virtual a los que pongáis en nuestra página de Facebook de Tu Cita Perfecta cuál es vuestro sueño y cómo os gustaría despertaros. Os recordamos que entréis en la web para apuntaros a las veladas y que os beneficiéis hasta el 6 de enero de la oferta navideña. Próximamente os informaremos de charlas relacionadas con las emociones y las relaciones, así como de veladas en Pamplona, Logroño, Bilbao, Tudela y Málaga, de momento. Gracias, oyentes de Tu Cita Perfecta. Os deseamos que paséis estas fiestas lo mejor posible, de todo corazón. Y bueno, esperemos que os toque la lotería y si no, ya sabéis, el que es desafortunado en el juego puede ser afortunado en amores. Entrar en www.tucitaperfecta.es y lo comprobaréis. Colgamos esta noche el programa de hoy en la web, como siempre, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora y en nuestros perfiles y página de Facebook. Por cierto, que nuestra radio ha cambiado de logo. Espero que os guste. Hasta el martes. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es.